Anita O'Day, just a little bit south of North Carolina. La primera aparición de Anita O'Day en una big band rompió con la imagen tradicional de las vocalistas femeninas, situándolas a un nivel similar a de los otros músicos del grupo. Tras malas experiencias en breves estancias con Benny Goodman y Raymond Scott, Anita O'Day consiguió un puesto en la orquesta de Gene Krupa en 1941. Varias semanas más tarde, Krupa contrató al trompetista Roy Eldridge, formándose un trío que alcanzó grandes éxitos como Let Me Off Uptown, Boogie Blues y Just a Little Bit South of North Carolina, que es lo que acabamos de escuchar. Anita O'Day con la orquesta del señor Gene Krupa. Estuvo también durante un breve periodo con Buddy Herman para regresar otra vez con Krupa, hasta abandonarle otra vez en 1943. Estuvo con Stan Kenton en 1944, antes de iniciar su carrera en solitario el año 1943. Otra vez con Krupa. Es decir, entró y salió de la orquesta de Gene Krupa al menos dos veces. Aquí tenemos a Anita O'Day con la orquesta del señor Stan Kenton. Y un cortito tema, no llega a dos minutos. I Want a Grown Up Man. Anita O'Day. Me a grown-up man to sing to. I want me a grown-up man to cling to. I guess I've had just enough of all this puppy love stuff. Want a grown-up man. I want me a grown-up who will please me. I'm tired of all the ones who tease me. I wanna sigh till I'm weak. Don't wanna kiss on the cheek. Want a grown-up man. Sinatra, Mature, Cary Grant's allure are the theme of my romance with Mickey Rooney or any of the kids that ever knew me, but I'll still take what I can, 'cause somebody else wants a grown-up man. I Want a Grown Up Man, la señora Anita O'Day con la orquesta de Stan Kenton. No solo jazz. Anita, que les recuerdo, nació el 18 de octubre de 1919 en Chicago. Y es por eso que hoy, a un día de la fecha de aniversario de su nacimiento, la recuerdo. Para mí es una de mis cantantes favoritas. Y la estoy recordando precisamente con esas big bands que la hicieron famosa y que también significó un paso adelante de la participación, la imagen y la importancia de una cantante en una gran orquesta. Su carrera posteriormente siguió como solista a partir del 46. Realmente la carrera explosionó en 1955 con su primer disco, el primero que además editó el sello Verve. El título era muy cortito, Anita o This is Anita. Anita siempre fue muy apreciada y reconocida como cantante dentro del mundo del jazz y del pop. Bien, un tema más de Anita O'Day antes de seguir adelante con el programa. Les había comentado, ¿no?, que su carrera ya se estableció firmemente con la orquesta de Gene Krupa, con quien la escuchamos anteriormente, después con la orquesta de Stan Kenton, y ahora la vamos a escuchar otra vez con la orquesta de Gene Krupa, a la cual ella regresó antes de iniciar su carrera como solista. Un clásico, T42, Anita O'Day en No Solo Jazz. Picture me upon your knee, tea for two and two for tea. Can't you see how happy we could be? There's nobody near us to see us or hear us. No friends, relations on weekend vacations. We won't have it known, we own a telephone. Dawn will break and you will wait for me to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. We could raise a family, boy for you, girl for me. Can't you see how happy we're gonna be? Picture me upon your knee with tea for two, two for tea. Can't you see how happy we're gonna be? There will be nobody near us to see us or hear us. No friends, relations on those weekend vacations. Won't have it known, we own a telephone, dear. Dawn will break, you wait for me to bake a little sugar cake for you to take for all the boys to see. We'd raise family, boy for you and the girl for me. Can't you see how happy we would be? For Two, Anita O'Day y la orquesta del señor Gene Krupa. Estas grabaciones son de la primera mitad de los años 1940. Esta composición y la anterior, I Want a Grown-Up Man, son del año 1945, y la primera que escuchamos, Just a Little Bit South of North Carolina, es del año 1941. Bien. Dejamos a Anita O'Day, la hemos recordado a un día de la fecha de aniversario de su nacimiento, y ahora les voy a presentar un par de temas del señor Bobby Rauch, un hombre que viene del campo clásico. Él pertenecía a la Chamber Society, Chamber Music Society del Lincoln Center en Nueva York, donde él ha participado en grabaciones de Mozart, Schubert y otros compositores clásicos y también algunos modernos. Bobby toca un instrumento que en jazz no es particularmente muy utilizado. es el corno francés, el French horn. Y les quiero hacer escuchar un par de temas del primer disco de Bobby Roach como solista. Esto es del año 1989 y lo editó el sello Sunnyside, junio 14, 15 y 16 de 1989 en los A&R Studios, New York City. Bobby Roach y su French horn. Le acompañan Harold Danko al piano, Rufus Reed al contrabajo y C.J. Everett a la batería. Y lo escucharemos en dos clásicos. El primero, There Will Never Be Another You, Bobby Roach y su French horn. Thank you. Bobby Rauch y su French horn y este tema There Will Never Be Another You. Ya lo ven, qué magnífico sonido el de este instrumento al servicio de la música de jazz. Y el siguiente tema que vamos a escuchar de Bobby es una composición original de Charlie Parker, que no se caracterizaba por composiciones, estamos hablando de pleno bebop, por ser composiciones fáciles de interpretar y mucho menos para un instrumento como el French horn. Pero Bobby sale airoso con su técnica y su gran nivel como músico. Billy's Bounce. Bobby Rauch, de su álbum, que no les había dicho el título, Something Old, Something New, del sello Sunnyside. No solo jazz. Bueno, no es el tema que les quería hacer escuchar. Mientras les hablaba, no había cambiado el orden de los temas. Estaba sonando un tema de... Está sonando todavía... A Child Is Born de Thad Jones, pero lo que les quiero hacer escuchar es este Billy's Bounce del señor Charlie Parker. Thank you. El señor Bobby Roach y su French Horn y este tema de Charlie Parker, Billy's Bounce. Nos vamos a las calles de New Orleans para continuar con esta segunda parte del programa, que vamos a dedicar prácticamente a un instrumento, el trombón. Un trombón que como instrumento se remonta ya a la época del ragtime y posteriormente a orquestas como la que estamos escuchando ahora, de estas marching bands, ¿no?, de los street parades por las calles de New Orleans. Esto es Bourbon Street Parade. El trombón, un instrumento que en estas bandas callejeras estaba mano a mano con el clarinete, la trompeta o la corneta, o ambas, más la tuba, que hacía las veces de lo que posteriormente tomó como rol el contrabajo. Pero claro, las marchas, pues la tuba era quien llevaba esa voz grave de los bajos y los instrumentos de percusión, obviamente. El trombón. De él no tanto vamos a hablar, sino que vamos a escuchar música de algunos intérpretes, que son unos cuantos, pero el tiempo es el que manda. De momento seguimos en las calles de New Orleans, Bourbon Street Parade. Bourbon Street Parade. El trombón como parte de aquellas marching bands y también de los grupos de Dixieland que se hicieron muy populares no solamente en los Estados Unidos sino también en Europa. El trombón, a él le seguiremos dedicando el resto del programa. De las calles de New Orleans nos vamos a una sala de conciertos de Symphony Hall en Boston, 26 de octubre de 1956. Un concierto recogido en una grabación para el sello Atlantic del trombonista Wilburn de Paris. Wilburn de Paris. Él toca el trombón de varas y el de válvula. Es decir, el de varas es el que normalmente vemos, con esa vara que se va desplazando hacia arriba y hacia abajo. Y el de válvula es el que tiene las válvulas como en la trompeta. Le acompañan su hermano Sidney de Paris a la corneta, Homer Simeon al clarinete, Sonny White al piano, Lee Blair al banjo, Benny Motten al bajo y Wilbur Kirk a la batería. Y en el tema que vamos a escuchar a continuación también, como una, digamos, inclusión moderna dentro de este tipo de música y claro, con una sonoridad que viene del blues, la armónica. October 26, 1956, Boston, Wilbur de Paris y su grupo, y este Sister Kate, no solo jazz. Thank you. directo, ya lo ven, la orquesta del señor Wilbur de Paris, y este tema titulado Sister Kate, y han podido apreciar, escuchar el uso de la armónica, ¿no? Que es más bien en jazz posteriormente sí se ha utilizado, pero en aquella época en el Dixieland, que yo sepa, fue como una nueva incursión de ese instrumento en la música de New Orleans. Y si les comentaba que esta música tuvo un tremendo auge en Europa, donde tuvo una repercusión bastante amplia y muy expandida dentro del gusto musical de la gente, fue en Inglaterra. Y un gran exponente del jazz tradicional en Inglaterra es el trombonista Chris Barber. Aquí lo tenemos con la Chris Barber's Jazz Band y este tema, que es un precioso tema y un clásico de este estilo musical, Lazy River. Thank you. Lazy River. Lazy River. La Chris Barber Jazz Band, de músico inglés. Esta grabación es de el 13 de octubre de 1961. Continuamos con el trombón y no podemos dejar de mencionar una época, un músico, una orquesta. La época es la época del swing, de las grandes orquestas. Estoy hablando de finales de los años 30. Y uno de esos líderes, trombonista, el señor Glenn Miller, con su orquesta, fue pues uno de los grupos que supo llevar la música de swing y el instrumento a cuotas altísimas a nivel de instrumento solista, que antes pues no había tenido. Esta grabación se hizo en directo. Son esas grabaciones en salas de fiestas, salas de baile, que se emitían en directo por emisoras de radio. Escucharemos cómo hacen la presentación y vamos a escuchar dos temas, el Moonlight Serenade y At Sundown. Ambos temas serán presentados por el MC de aquella sala de fiestas, la orquesta del trombonista Glenn Miller. Glenn Miller's music. Welcome to NBC's Dinner Dance Session, in which we present the popular young designer of devastating ditties, Glenn Miller and his orchestra. The program coming to you from way up Westchester way at the very smart Glen Island Casino on Long Island Sound, just outside New York City. With the preliminaries administered, Glenn Miller sets the pace for dining and dancing at sundown. Thank you. la orquesta de Glenn Miller en directo y este tema titulado At Sundown. Y vamos a escuchar otro tema de este disco que lleva por título Glenn Miller On The Air. Es un tema cortito, no llega a los 2 minutos. Danny Boy, Glenn Miller en No Solo Jazz. Danny Boy, la orquesta de Glenn Miller. Y nosotros aquí en Barcelona también tenemos nuestro propio Danny Boy. Me refiero al trombonista y cantante, también arreglista y director de orquesta, Danny Alonso, y su grupo de His Lazy Chickens. Danny Alonso and His Lazy Chickens. Esta grabación es de junio de 1999. Aquí teníamos a un jovencísimo Danny Alonso, trombonista y cantante, con su grupo, que en aquella época estaba formada por Danny Alonso al trombón y la dirección musical, Rocky Alberó a la trompeta, Isaías Cid al saxo alto y al clarinete, Pau Aguilar a la guitarra y al banjo, Dimas Corbera al contrabajo y Olivier Roque a la batería. Los escuchamos interpretando un clásico de Fats Waller y Andy Reisaf, Honeysuckle Rose. Danny Alonso and His Lazy Chickens. Thank you. Danny Alonso and his Lazy Chickens y este clásico Honeysuckle Rose. Con Danny llegamos a la segunda parte, a la segunda hora de este No Solo Jazz desde Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y No Solo Jazz también en la Radioneta en Valparaíso, Chile, en Granada, Andalucía, Radio Almaina, Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa y Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid. Let's go walking out of fire, on the fire. I'm not respond. What do you do after that? What do you do after that? So let's go walking. Let's go walking. Ahí podemos apreciar de fondo a Dani Alonso cantando con sus Lazy Chickens. El trombón, estamos abocados a la música, al instrumento y a la música de trombón. Vamos a escuchar un tema de separado de dos trombonistas que son claves en lo que ya viene a ser el trombón moderno, fuera del Dixieland y de New Orleans. Dos referencias claras para las trombonistas a la fecha, al día de hoy. En primer lugar, el señor Curtis Fuller. Le acompañan un grupo de músicos, pero que ya de mayor categoría no pueden ser. Benny Golson al saxo tenor, Tommy Flanagan al piano, Ray Drummond al contrabajo y Al Harewood a la batería. Enero 4 y 6, 1996. De un álbum que está bajo la, digamos, el liderazgo de Curtis Fuller y su quinteto. Y el disco lleva por título Blues Set Parte 2. Y lo que vamos a escuchar es una pieza original de Curtis Fuller, Blues Set 93, No Solo Jazz. Thank you. Lucet 93, composición original de Curtis Fuller, quien nos la ha interpretado con su quinteto. Y el otro trombonista, referencia también, es el señor J.J. Johnson. J.J. Johnson. Esta es una grabación del año 1958. febrero 19, 1958, de un álbum que lleva por título J.J. Johnson Trombone Master. Le acompañan Nat Adderley a la corneta, Tommy Flanagan al piano, Wilbur Little al contrabajo y Albert Heath a la batería. Vamos a escuchar una composición de Johnny Mercer y Ruskin, que es la pieza principal de la banda sonora de la película del mismo título, Laura, J.J. Johnson y su grupo. Laura, J.J. Johnson y su grupo. Continuamos. Ahora nos vamos adentrando ya en sonoridades posteriores, más modernas, un pelín funky. Y esto corre a cargo de el trombonista Fred Wesley, que al lado de Maceo Parker y Pee Wee Ellis formaban la sección de vientos de los J.B. Horns, los J.B., la orquesta de acompañamiento durante la época gloriosa del señor James Brown. Fred Wesley, New Friends, así se titula este álbum, le acompañan. Bueno, Fred toca el trombón y en el tema que les voy a presentar ahora también cantan. También canta, le acompaña Stanton Davis a la trompeta y al flugel, Maceo Parker al saxo alto y la percusión, Tim Green al tenor, al soprano y a la percusión, Jerry Allen al piano y a los teclados, Anthony Cox al contrabajo y Bill Stewart a la batería. Escuchemos pues a Fred Wesley y sus New Friends en este tema titulado Honey Love. When the moon is bright, I need it when you hold me tight. I need it in the middle of the night. I need your sweet honey love. I want it when the lights are low. I want it just before you go. I want it because I love you so. I want your sweet honey love. Now put your arms around me and pretend that you're my loving dove. Now squeeze, squeeze, squeeze, squeeze. That's the honey love. I'm gonna get it in the morning sun. I'm gonna get it when the day is done. I'm gonna get it 'cause it's so much fun. I'm gonna get me some honey love. I love it 'cause you're so fine. I love it, yes, you thrill my fine. I love it 'cause you're mine, oh mine. I love your sweet honey love, yeah. Kiss, kiss, kiss, that's a honey love. Yes, I want it when the lights are low. I want it just before you go. I want it because I love you so. I want your sweet honey love. I need your honey love. I'm gonna get me some honey love. I love your sweet honey love. I need your honey love. Honey love, el señor Fred Wesley y sus new amigos, his new friends. Bien, y ahora comienza un poco el delirio. Y el delirio comienza de la mano y el trombón del señor Ray Anderson. Ray Anderson, que cumplió años ayer. El 16 de octubre, nació el 16 de octubre de 1952 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. No les voy a contar demasiado de él, algunas pinceladas, porque el hablar de este hombre se queda corto al lado de las cosas que hace. Lo único que le puedo decir es que comenzó muy jovencito con el trombón, muy joven, muy joven, inspirado por la colección de discos de su padre, fundamentalmente swing y Dixieland. Sus inspiraciones primeras fueron Dick Dickinson y Trammy Young. A los 9 años comenzó Ray Anderson con el trombón. devoró todo tipo de música, desde la vocalista de gospel Mahalia Jackson hasta la obra de Duke Ellington, Charlie Parker, John Coltrane, Archie Shepp, John Cage, The Beatles, James Brown, Sly Stone, Jimi Hendrix, Mozart o los musicales de Broadway. Ya lo ven, es enorme esta primera influencia en la formación musical de Ray Anderson. Saltándonos todo lo que viene posteriormente, nos vamos a una grabación del año 1986, un grupo de funk delirante que respondía al nombre de Slickaphonics. Le secundaban. Bueno, Ray Anderson, él es el que lleva la voz cantante, porque además de tocar el trombón, canta. También percusión. El resto de los músicos, aparte de sus instrumentos, también cantan, por lo tanto me voy a ahorrar el decirle, ¿no? Voz. Steve Elson, al saxo tenor y a los sintetizadores. También percusión, Mark Elias, al bajo eléctrico, Alan Jaffe, a la guitarra eléctrica, y Jim Payne, a la batería y a la percusión. El tema que vamos a escuchar a continuación es un original de Jaffe y de Mark Elias. El trombón y la voz del señor Ray Anderson. Los Slickaphonics y este tema titulado You Can Do What You Want. No solo jazz. You can do what you want. You Want, con Ray Anderson a la cabeza, trombonista y cantante. Después de su paso por el college, Anderson se traslada sucesivamente a Minnesota y a Los Ángeles, California concretamente. Allí toma contacto, un breve contacto con Dave Murray y el baterista Charles Moffett. En 1973 se va a Nueva York, allí trabaja. Les voy a dar algunos nombres porque ya les decía anteriormente, con los músicos que ha colaborado y ha tocado Ray Anderson, la lista es realmente interminable, por decirlo de alguna manera. Jimmy Giuffre, Barry Altschulz, Anthony Braxton, Roscoe Mitchell, ¿quién más? Benny Wallace, Daniel Schneider. Posteriormente, en 1990, se une a la Liberation Music Orchestra del contrabajista Charlie Hayden. A partir de allí colabora con un número de gente impresionante: Jack Walrath, Bob Neal, Mark Dresser, Led Soloff, Lucky Peterson, Barbara Dennerlein, una organista de Munich, Jerome Harris, Don Byron, en fin, larguísima. Randy Brecker, Aaron Neville. Él, cuando en su paso por San Francisco, pasó a integrar diferentes formaciones de funk y latin. Así que, aparte de todas las influencias que traía él de su ciudad natal, de Dixieland y todo el resto de pop y rock que había escuchado también en San Francisco, se empapa de funk y de latin. Bien, seguimos con Ray Anderson. Sycaphonics, lo que sigue sonando de fondo, esto lo editó el sello Enya en 1986. Y en 1985, el año antes, Ray Anderson graba un disco ya como solista, fuera de los Sycaphonics. Ahí le acompañan en este disco Kenny Barron en el piano, Cecil McBee al contrabajo y Danny Richmond a la batería. Vamos a escuchar dos temas, donde en el segundo vamos a poder apreciar algo que ya les comentaré, pero que en su ya algo quedó patente en el tema que acabamos de escuchar. You Can Do What You Want. Cómo trabaja la voz y cómo trabaja el trombón con multifónico. Alguien una vez le escuché decir que lo que hacía este hombre era lo que lograba con los sonidos era multifónico. Bien, en este álbum, que lleva por título All Bottles, New Wine, el primer tema es Love Me or Leave Me. Es como decir, señores, o me aman o me dejan. Ray Anderson. Thank you. En el siguiente tema de este mismo disco vamos a escuchar la única pieza de las siete que conforman este CD a Ray Anderson cantando, que es una cosa que a él le encanta. Tengo que hacerles una pequeña observación para que ustedes presten atención, a pesar de que no creo que sea necesario, porque cuando comienza a cantar, ya su forma de cantar les va, de alguna forma, llamar mucho la atención. Y vuelvo a esto de la multifonic, ¿no? En la forma de cantar. Y ya no sé si Ray Anderson canta como toca el trombón, o toca el trombón como canta. Lo podrán apreciar en el tema que escucharemos a continuación. Wine. Es como una oda al vino. Wine. Ray Anderson, su grupo del álbum Old Bottles, New Wine. Contrabanda FM, no solo jazz. Desde Barcelona, esa cadena de radios hermanas. Some people get their kicks from sniffing brandy. Others sip a few martinis, very dry. Well, that's okay by me, I think it's dandy. 'Cause I get the thrill of being 10 feet high. 'Cause wine makes you feel just like you love everybody, and everybody. Just love to feel that way. When you see me walking like I own a million bucks, I'm not out of my mind. I didn't hit the numbers, but I'm rolling in luck. I'm knocking myself out all the time. Wine makes me feel just like I am somebody, and I just love to feel that way. Everybody is okay. Thank you. like I own a million bucks. I'm not out of my mind. No, I didn't hit the numbers, but I'm rolling in luck. I'm knocking myself out all the time. I said wine makes you feel just like you love everybody, and everybody is okay. Wine makes me feel just like I somebody, and I just love to feel that way. Don't you know I love to feel that way? Love to feel that way. Love to feel that way. Yeah. And baby, I'm feeling. Can you feel it? Won't you feel? Ray Anderson, del álbum Old Bottles, New Wine. ¡Qué experiencia, ¿no?, escuchar cantar a este hombre de esta manera! Ray Anderson, ayer estuvo de cumpleaños. Siempre, prácticamente, desde esta época y desde los Slickaphonics, Ray Anderson graba y sus discos son editados por el sello alemán Enja. Aquí tengo otro álbum, ahora es del año 1999, del mismo sello, con un grupo que tuve la oportunidad de ver en el Festival de Jazz de Lérida, hace ya unos cuantos años. Me recuerdo que fui con mi amigo Bruno Muntané a ver ese concierto. Y estaba presentaba un disco, que es el que tengo aquí en la mano, que es un homenaje que él hace a la música de New Orleans, que es con la música que, digamos, empezamos la parte del trombón y lo que está sonando de fondo. Lo que hizo Ray Anderson con este grupo fue reducir al mínimo lo que era las formaciones de aquella época, ¿no?, de las Street Parades, y le puso como nombre a la banda The Pocket Brass Band. Y el grupo lo forman Ray Anderson al trombón, Lev Soloff a la trompeta, Matt Perrin al sousafón, que es una especie de tuba, pero más pequeña, y Bobby Previte a la batería. Un grupo increíble. La noche aquella en Lérida, en la presentación del disco, fue realmente toda una revelación. Terminaron tocando alrededor de la sala, entre medio del público. Ray Anderson y la Pocket Brass Band, año 1999, y esta composición original de Thelonious Monk, I Mean You. We'll be right back. El señor Ray Anderson y su Brass Pocket Band, o su Pocket Brass Band, sorry. Y este tema original de Thelonious Monk, I Mean You. ¿Qué escuchamos ahora? Otra formación, también para el sello Enya, año 1997. A trío. El álbum lleva por título Bass Drum Bone. Y se preguntarán por qué. ¿Por qué? El bass es el señor Mark Elias, un colega y amigo de Ray Anderson, que ya viene de los Slickaphonics. A la batería, los drums, bass, drum, Gary Hemingway. Y al trombón, obviamente, Ray Anderson. Viene lo del bone. Ahí el título del, el nombre de la formación, Bass Drum Bone. Vamos a escuchar de este disco, ya les digo, del año 1997, una pieza titulada Fictionary, Ray Anderson. Fictionary, un tema interpretado por el grupo Bass Drum Bone, liderado por el trombonista Ray Anderson. Le acompañan Mark Elias al contrabajo y Gary Hemingway a la batería. Título del álbum, Hence the Reason. Y con ello llegamos al final de este No Solo Jazz. Thank you. esta tarde hemos tenido a la selección musical, me refiero a Anita O'Day, a el señor Bobby Rauch, música de New Orleans, Wilbur de Paris, el señor Chris Barber, Glenn Miller, Danny Alonso, Curtis Fuller, J.J. Johnson, Fred Wesley y el señor Ray Anderson con varias formaciones, con los Slickaphonics y la última con esta Bass Drumbone. No solo jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Las posibilidades para escuchar este No Solo Jazz son amplias, desde Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde, y posteriormente en la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina, Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, al igual que Radio Bala en Manresa. Y el último eslabón de la cadena, Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid. Y si no pueden escuchar el programa en ninguna de estas amplias posibilidades, siempre les queda el podcast, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Alguien me preguntaba por el grupo que toca en esta introducción y despedida del programa, el grupo del organista y trompetista Joy de Francesco. Nada más, el mail del programa, el email, nosolojazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende.